ya fijamos en algún momento que el tercer sábado de abril se organice aquí en Cañuelas, dentro de las posibilidades que tenemos a través del programa de radio, organizar el encuentro de sogueros. Bueno, este 18 de abril, una nueva edición, el 18º encuentro de sogueros y huasqueros, también teleros, plateros y talabarteros invitados, y la 5ª Feria del Libro Criollo. En esta oportunidad, y gracias a la gente de la Sociedad de Fomento San José, nuevamente nos permite que lo organicemos allí. Así que bueno, la temática es muy similar a los años anteriores, siempre con la entrada libre y gratuita, invitar a los hogueros. Lo bueno que este año me ha llamado un poquito la atención que varias personas jóvenes de aquí de Cañuelas que están interesados en participar, así que le hemos dado prioridad a ellos, porque bueno, para que la gente de Cañuelas los conozca, y bueno, y ellos también expongan sus trabajos. En cuanto a la Feria del Libro Criollo, tenemos bueno, varios, ya que vienen anualmente acompañándonos, hemos extendido varias invitaciones, depende de algunos de ellos, la distancia, los tiempos, pero bueno, calculo que va a ser una linda reunión. Y dentro de esta actividad, del encuentro de sogueros, vamos a estar realizando un reconocimiento a una persona de aquí de Cañuelas, que él fue socio fundador del Centro Tradicionalista del Cencerro de Santa Rosa, o bueno, Barrio Pelufo, y creo que se merece un reconocimiento porque tiene dos condiciones, que es una persona campera y tradicionalista, que es el señor Juan Carlos Verón. Así que bueno, le vamos a estar haciendo un reconocimiento, aparte él es soguero también, va a estar participando como soguero, y en el transcurso de la jornada le vamos a estar haciendo un reconocimiento porque creo que se lo merece como representante del tradicionalismo y de aquellas personas que de alguna u otra manera están o han trabajado en el campo. Así que bueno, le vamos a estar haciendo un reconocimiento a Juan Carlos. ¿Cuántos participantes o stand esperan tener esta oportunidad, Carlito? Mira, casualmente el día sábado estaba haciendo más o menos una lista del grupo de sogueros que hemos armado, como que siempre nos están acompañando, y bueno, los que se han sumado nuevos. Tenemos alrededor de 50 expositores, más hay que sumarle lo de la Feria del Libro, que todavía me faltan algunos confirmar. Casualmente el sábado 28... hay un encuentro de sogueros en La Plata, ahí en Los Hornos, que bueno, gentilmente me han nombrado padrinos, así que vamos a estar acompañándolos a ellos, y seguramente ahí vamos a conocer algún soguero nuevo, y bueno, vamos a tratar de invitarlo también para que se sume a nuestra propuesta, esta iniciativa que surgió a través de Miguel Pena, y bueno, y la hemos puesto en camino para poder llegar a lo que hemos llegado con las ganas de siempre, e invitar a la gente, recordarles que es entrada libre y gratuita, no se suspende por lluvia, y bueno, habrá un servicio de cantina que estará a cargo de la gente de la Sociedad de Fomento, y bueno, la invitación es para pasar una linda jornada, encontrarnos, es un punto de encuentro, porque muchos, aquellos que tienen la materia prima o tienen que entregar algún trabajo, bueno, se encuentran aquí en Cañuelas, vienen a pasar la jornada, y bueno, y también a vender y a extraer su mercadería, ¿no es cierto? Sus artesanías, podemos decir así. Recuerdo que iniciaste en el Sargento Cabral, después en el Juan 23, ¿hay esta oportunidad? Iniciamos en el Club de Pesca, lo que tiene que ver con el encuentro de sogueros, y bueno, en esta oportunidad es en la Sociedad de Fomento San José, en Rawson y Ameguino, y incorporamos también al encuentro de sogueros la Feria del Libro Criollo. ¿Qué tiene que ver la Feria del Libro Criollo? Bueno, todo lo que tiene que ver relacionado con el tradicionalismo, la poesía, los usos y costumbres del gaucho, y bueno, todo lo que esté relacionado con el tradicionalismo, vamos a tenerlo, y bueno, si por allí alguno quiere sumarse, bienvenido sea. Yo siempre digo que no es necesario que tenga un libro editado, porque bueno, tiene sus costos, pero por allí ha hecho unas copias, los anilla, y puede participar también, porque la idea de la propuesta es de que se sumen el trabajo de las personas. Después veremos si es libro o no, pero bueno, la idea es que se sumen a esta propuesta. Sogueros y huasqueros, que recuerdo en las primeras ediciones, Carlito, venían de distintos puntos de la provincia, incluso hasta de otras provincias, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de que nos visitaran de Córdoba, de Bariloche, hasta llegó una oportunidad un soguero que llegó del Paraguay, un puestero, a través de las redes sociales en su momento, vino en dos oportunidades, y bueno, en esta oportunidad también tenemos gente que viene de 25 de Mayo, de La Plata, de Las Heras, gente que llega de La Prida, de Olavarría, de Las Flores, bueno, gente de aquí, vecinas de Cañuelas, de San Vicente, de Bransen, de La Plata, como decíamos, de Capitán Sarmiento, viene el taller de soguería a cargo de Elio Brasca con sus alumnos. Así que bueno, la propuesta es sumar gente y bueno, y cada uno con su tipo de diferentes tipos de trabajo. También tenemos a Carlos Cabrera, que él es proveedor de cueros, como Patricio Echeto, que trae lonjas y cueros. También lo tenemos a Daniel Urturi, que él también lo que hace es el tema de herrería, hace frenos, estribos, un complemento de lo que tiene que ver con la soguería, ¿no es cierto? Como los plateros que vienen, que traen sus trabajos, que son las virolas, los pasadores, cuchillos, rastras, hebillas, y los teleros también, con sus fajas, con sus matras, todo un complemento que suma al trabajo de los hogueros que bueno, van suplementándose. Bien. Bueno, Carlito, reiterame la invitación entonces, ¿para qué día de abril? Sábado, día 18 de abril, en la Sociedad de Fomento San José, a partir de las 9 de la mañana, con entrada libre y gratuita, y no se suspende por lluvia, y calculamos que va a estar terminando tipo 17:30, 18 horas, depende del movimiento de la gente. Algunos por ahí se retiran un poquito antes porque tienen que hacer largas distancias, pero bueno, más o menos ese es el cronograma que tenemos armado como todos los años. Perfecto. Carlito, gracias por la atención como siempre y lo mejor. Gracias a ustedes siempre acompañando esta propuesta para difundirlo.